Qué importante es pensar que Jesús no necesita ningún aditivo. No necesita los dones. Los dones son un regalo de Dios. Pero usted no puede decir, ah, es que si no tiene dones, no tiene a Jesús. ¡No! Con Jesús vienen los dones. Pero usted no puede decir que si no tiene algo, entonces no tiene a Jesús. Jesús es suficiente. Y la mentira más grande de Satanás ha sido precisamente esa. Jesús no es suficiente. Usted a Jesús tiene que añadirle algo. A Jesús tiene que añadirle alguna cosa, algún aditivo. Jesús más obras, Jesús más religión, Jesús más leyes y normas, Jesús más días de fiesta, Jesús más dones, Jesús más milagros. Jesús es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esa es la primera verdad de la carta de los Gálatas que hemos estado estudiando. La segunda es igual de importante. El único propósito de Dios para la raza humana en general es recobrar la imagen perdida de Dios en nosotros. Fíjese bien, usted recuerda que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero cuando el hombre pecó, el hombre perdió la imagen de Dios. Se perdió esa imagen. Y lo que ha querido hacer Dios a través de toda la historia, a través del diseño de crear un pueblo como el pueblo de Israel, y después de crear un nuevo pueblo de todas las naciones que se llama la Iglesia de Jesucristo, a través de todo el plan de la historia, lo único que Dios ha pretendido es que el hombre vuelva a revelar la imagen de Dios en su propia vida. Dios no está interesado, y por supuesto son buenas, y tenemos que seguirla fundando, pero Dios no está interesado en abrir iglesias. Dios no está interesado en constituir religiones. Dios no está interesado en cualquier proyecto que usted se pueda imaginar. Dios está interesado en que el hombre vuelva a revelar la imagen de Dios a través de su vida. El propósito de Dios es que Cristo sea revelado en nosotros. El propósito de Dios no es que seamos grandes predicadores y que tengamos todos los canales de televisión y que salgamos en todas las radios y que tengamos un gran edificio. A veces los cristianos nos confundimos y creemos que el propósito de Dios es tener un gran edificio y tener un gran ministerio y tener un gran predicador y tener un montón de programas de radio y televisión. Mire, todo eso está bien. Pero hay gente que cree que eso es lo importante. Esas son herramientas. Son herramientas. Y si Dios las provee, qué bendición. Pero eso no es el centro. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que cada uno de nosotros pueda revelar la persona de Jesucristo en su propia vida. Recobrar la imagen perdida de Dios que perdimos en el Edén. Y el propósito de Dios de revelar a Jesucristo a través nuestro, quiero decirle que es un propósito largo, toma tiempo. Usted no puede aceptar a Cristo hoy y mañana ser una persona madura y mostrar a Cristo. Es un largo caminar. Y toma mucho tiempo y toma mucho dolor. Porque solo a través del dolor, solo a través del quebrantamiento es que nosotros de verdad logramos reflejar a Cristo en nuestra vida. Así es que no le tenga miedo al dolor. Solo le voy a decir una cosa acerca del dolor. El dolor duele. Esa es una revelación profética. Es que usted no la va a encontrar en otra parte. El dolor duele. Pero ¿sabe? Es necesario. Es necesario. Es que solamente cuando Dios nos está como apretandito es cuando nosotros comenzamos a reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. De lo contrario, ¡ay! ¡Qué difícil es para cada uno de nosotros! Vamos a comenzar con el pasaje que habíamos dejado. Vamos a comenzar en Gálatas. Ya se me había olvidado el libro. Gálatas, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 del libro de Gálatas. Gálatas 2, 1 y 2. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Ponga la atención a esta palabra. Según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate que Pablo no era cualquier cosa, era muy astuto y muy inteligente. ¿Y sabe lo que estaba diciendo aquí? Bueno, en primer lugar, que él recibió el evangelio por una revelación directa de Dios. A él no se lo explicó Pedro, no se lo explicó Juan, no se reunió con los otros discípulos. Él recibió esto de una manera directa de parte de Dios. Él tuvo una revelación directa de parte de Dios. Pero hay una cosa interesante. Pablo pudo haber dicho, bueno, este es el evangelio y los demás que se frieguen y yo voy a hacer lo que quiera. Fíjese que no. ¿Sabe qué hizo Pablo? Fue hablar con los apóstoles para ver si lo que él estaba diciendo era cierto. Yo creo que todos necesitamos esa cobertura espiritual para saber si lo que nosotros estamos diciendo es cierto. ¿Sabe lo que dice en este versículo? Dice, y para no correr o haber corrido en vano, ¿qué quiere decir eso? Y para no, para saber si lo que estoy diciendo está equivocado o no, para saber si esto es una mentira o no, para saber si estaba equivocado, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, esto eran los apóstoles, el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo fue muy astuto y muy sincero. Muy sincero. Él fue, habló con los apóstoles y les dijo, oigan, este es el evangelio que Jesucristo me reveló a mí. Yo quiero saber si estoy en lo correcto. Quiero saber si estoy en la verdad o no. Quiero saber si esto es así o no es así. Y sigamos adelante, versículo 2 y 3. Versículo 3 del capítulo 2. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Escuche, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Tito, que era gentil, que no era judío, estaba siendo obligado a que se circuncidara. O sea, la presión era a circuncidar a todos los gentiles, pero cuando Tito llegó con Pablo a ver a los apóstoles, él no fue obligado a circuncidarse. Nadie le dijo nada de circuncidarse. Entonces Pablo dijo, ¿por qué entonces insisten en circuncidar a todos los demás? Ya vimos que la circuncisión es un símbolo, ¿de qué? ¿De qué es un símbolo de la circuncisión? De la ley. Con la circuncisión va la ley. Pero entonces, Pablo dijo, no me obligaron a que circuncidara a Tito, pero ahora quieren circuncidar a todos los demás gentiles. Y una cosa interesante, a Timoteo sí lo circuncidaron. ¿Sabe usted por qué circuncidaron a Timoteo? ¿Alguien me puede decir? Porque era judío. A Timoteo sí lo circuncidaron porque para él tener la capacidad de poder llegar hasta los judíos tenía que ser circuncidado. Si no, era imposible que los judíos lo aceptaran. Entonces, a Timoteo sí lo circuncidaron. ¿Por qué? Porque era judío. Era parte de su cultura. A Tito no lo circuncidaron. ¿Por qué? Porque era gentil. No necesitaba ser circuncidado. Pablo no permitió que circuncidaran a Tito, pero sí permitió que circuncidaran a Timoteo. Ahora, este es el centro de la polémica. Querían añadirle a Cristo la circuncisión. Ok, todos ustedes que son gentiles, todos ustedes que no son judíos, ahora van a hacerse cristianos. Pero para ser cristianos, primero tienen que ser judíos. Eso no es cierto. Es como que le digan, mire, acepta a Cristo, pero antes de aceptar a Cristo, tenés que dejar de beber. No es ese el procedimiento. El procedimiento es aceptar a Cristo. Él va a hacer que tú dejes de beber, ¿verdad? Pero le queremos decir a la gente, mira, anda a la iglesia, pero antes arregla ese lío que tenés. Antes deja a esas mujeres que tenés. Antes deja el cigarro que tenés. Antes deja todo lo que tenés. Y después estás apto para llegar a la iglesia. No, si a la iglesia venimos los pecadores. Venimos los pecadores que necesitamos a Jesús. Venimos a la iglesia porque aquí conocemos a Jesús y Jesús nos ayuda, nos hace dejar todas esas cosas. Pero si nosotros le ponemos requisito a la gente, tú para ir a la iglesia primero tenés que ser bueno. ¿Cuántos estarían aquí, honestamente, si para venir a la iglesia primero hubiera que ser bueno? No habría nadie, hermanos. No habría nadie. Absolutamente nadie. Este era el centro de la polémica. Querían añadirle a Cristo la circuncisión y con la circuncisión la ley judía. Pensaban, oiga bien, pensaban que la verdadera espiritualidad depende de lo que hacían. La verdadera espiritualidad no depende de lo que usted hace. La verdadera espiritualidad depende de lo que hizo Cristo. Usted no es espiritual porque usted se porta bien. Usted es espiritual porque Cristo se portó bien. Porque Cristo lo redimió a usted. Porque Cristo se puso en el lugar suyo en la cruz. Por eso usted puede ser espiritual. Usted no puede ser espiritual por sus obras. Nadie podría ser espiritual por sus obras. Es un error pensar, voy a ser mejor si hago algo o si dejo de hacer algo. La verdadera espiritualidad depende de lo que Cristo ya hizo. Ni siquiera de lo que va a hacer. La verdadera espiritualidad depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz por usted. Ahora, voy a decir algo que le va a sonar a algunos de ustedes una bomba. Y yo espero que le suene como una bomba. Usted no es mejor porque haga cosas buenas. Usted no es mejor persona porque haga cosas buenas, ni es más malo porque haga cosas malas. Usted no es mejor persona porque haga cosas buenas, ni es más malo porque haga cosas malas. Usted, perdóneme que tenga que decirle esto, usted es malo, punto. Usted en su carne es malo y nunca va a cambiar. Su carne nunca va a cambiar. Usted es malo porque está en su naturaleza. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, porque el bautismo de niños quiere representar la idea de que el pecado original se va a quitar con el agüita del bautismo. Usted no puede quitarle el pecado original a un niño ni a un adulto. Nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros. El mismo Pablo decía, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque encuentro una ley que hay en mí. Una ley que me obliga al pecado. ¿Cómo se llama eso? Carne. La carne me obliga al pecado. Usted es malo porque está en su naturaleza. Y nunca va a ser bueno en su carne. Oiga, nunca va a ser bueno en su carne. Usted solo va a ser bueno, escúcheme bien, usted solo va a ser bueno cuando usted muera y deje que Cristo viva a través de usted. Es la única manera. Es la única manera. Por eso Cristo dijo, y lo vamos a ver más adelante en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La única manera de ser bueno es morirnos. La única manera de ser bueno es estar muerto para que Cristo viva a través mío. Usted y yo nunca vamos a poder ser buenos. Nunca. Hay unos mejores que otros. Hay unos más malos que otros. Pero usted nunca va a poder ser bueno. Nunca. Nunca. Excepto si. Sí y solo si. Usted deja que Cristo viva a través de usted. Por eso, tanto énfasis en Jesús. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que yo muera para que Él viva. Y no se trata de que usted se muera con entierro, pan dulce, café y chistes en su velorio. No. Se trata de que usted muera a su carne y le permita a Dios, le permita al Señor Jesucristo vivir a través de usted. ¿Qué significa eso? Que las decisiones las va a tomar Él, no usted. ¿Qué significa eso? Que usted va a dejarle a Dios hacer todas las cosas. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Usted entiende la dureza de este par de versículos? Vamos a leerlos de nuevo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Primera cosa que quiero decir, hermanos, somos libres en Cristo. No volvamos a la esclavitud. Él nos da la libertad del pecado, pero también nos da la libertad de la religiosidad. Y hay algunos que somos más religiosos que cristianos. Si usted es cristiano y es bautista, centroamericano, asambleas de Dios, o cualquier otra iglesia, está perfecto. Pero si usted primero es de asambleas de Dios, de bautistas, de centroamericanos, y después, si le queda chance, es cristiano, eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Él nos libera de la religiosidad. Ahora, hay gente que se infiltra con nosotros para espiar nuestra libertad y para criticarla. Si usted quiere estar esclavo, pues yo no puedo hacer nada por usted. Yo solo espero que si hay alguien aquí que está en esa categoría, que viene para espiar nuestra libertad, yo solo espero que usted aquí escuche la palabra de Dios para que usted pueda ser verdaderamente libre. Porque yo no voy a cambiar mi libertad por ninguna esclavitud que usted traiga. Hay gente que se infiltra con nosotros para espiar nuestra libertad. Y estos falsos hermanos tienen un propósito, y un propósito del diablo: quitarnos la libertad y volvernos a la esclavitud. Es que no es así. Tenés que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¡No! Usted tiene que seguir al Señor Jesucristo. ¡Punto! ¡Ay, pero es que tenés que hacer esto! ¡Pero es que también tenés que hacer esto! ¡Pero es que también! ¡No! ¡No! Usted es libre en Cristo. Y si perdemos nuestra libertad, perdemos la verdadera espiritualidad, perdemos el poder, perdemos el gozo y la paz. Y lo peor de todo es que volvemos a la esclavitud. Volvemos a la esclavitud. A la esclavitud de la religiosidad. Ahora, en este proceso de entender la gracia de Dios, me he topado con todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Algunos aceptan todo, pero dicen, yo he estado con pastores, amigos míos, que me dicen, es que no le podemos decir esto a la congregación, porque si no la congregación se va a ir a pecar. Pastores, amigos míos, me han dicho eso. No le podemos decir esto a la congregación porque se van a ir a pecar. Como si este mensaje solo lo pudieran escuchar los líderes y no la iglesia en general. Quiero decirles que eso es un gran error, tremendo error. Si está en la Biblia es para todos, no solo para los pastores. Ahora, ¿usted cree realmente que los cristianos vamos a dejar de pecar porque los obliguemos? No es cierto. La gente solo deja de pecar cuando es tratada por Dios. Únicamente. Usted solo va a dejar ese pecado que le ha atosigado toda la vida hasta que Dios lo agarre y trate con usted. Y eso es bueno. Duele. Experiencia propia. Duele. Y duele, duele. Pero usted solo va a dejar el pecado cuando Dios trate con usted. No, la gente no va a dejar el pecado porque yo lo esté atosigando que deje el pecado. No lo deja. Si eso fuera cierto, en las iglesias legalistas nadie pecaría, ¿verdad? En las iglesias legalistas nadie pecaría. Y quiero decirle algo, en las iglesias legalistas, igual que en todas las iglesias, hay mucho pecado, muchísimo pecado. Lo único que hacen es ahuyentar a la gente. Si pecaste, ¡fuera! ¡Está fuera de la iglesia! Hasta que te reconcilies. Ese término reconciliar, primero no es bíblico, no aparece en la Biblia, en el concepto en que lo usan. Segundo, no se trata de que cada vez que usted peca venga a reconciliarse y tiene que pasar aquí, yo tengo que orar por usted y entonces usted vuelve a ser cristiano y vuelve a tener la salvación. ¿Qué dijimos la semana pasada? La salvación no se pierde. Usted sigue siendo salvo. Ahora, que Dios trate con usted, hermano, yo se lo garantizo. Dios va a tratar con usted y con su pecado. Y cada vez que Dios trate con usted, le va a doler. Porque duele que duele. Otros me han dicho, es que la gracia de Dios no alcanza para tanto. La gracia de Dios no alcanza para esas cosas. Y olvidan lo que dijo el Señor. Él dijo, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es, entre más pecado, más gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe? De todos mis hermanos, amigos, pastores, teólogos, todos profundos, todos teólogos, muy pocos tienen objeción a la teología. Muy pocos se oponen teológicamente hablando. El problema, y es que nadie se atreve a decirme, mira, es que Jesús no es suficiente. Por lo menos de mis amigos pastores, nadie se atreve a decirme, Jesús no es suficiente. El problema es con la aplicación. Porque a la hora de aplicar, ahí sí le añaden a Cristo todo lo demás. Ahí sí le añaden a Cristo de todo. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hay dos propósitos para conservar nuestra libertad. Primero, por nosotros mismos. Porque tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Mire, si usted vive en esclavitud, usted no disfruta lo que Dios le ha dado. Usted siempre está aferrado, amarrado, preocupado, siempre está afligido porque aquí y allá y se va a portar mal y vive en una aflicción terrible. Usted es libre en Cristo y necesitamos aprender a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. En segundo lugar, necesitamos conservar nuestra libertad para que la gente reciba el Evangelio puro. Ahí está el Evangelio. Usted no tiene que añadirle nada. Si usted le añade esclavitud, usted está predicando un evangelio esclavizado. Y para que la gente reciba un evangelio puro, usted tiene que vivir en la libertad de Jesús. Ahora, y de esto vamos a hablar otro día, pero quiero que lo escuche bien. solo hay un límite para la libertad. ¿Cuál es el límite para la libertad? ¿Ah? Sí. El único límite para la libertad es el amor. Amor. ¿Por qué? Porque si yo te amo, no te voy a hacer daño. Si yo me amo, no me voy a hacer daño. ¿Verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo tengo la libertad de hacerlo, pero no todo me conviene. La única restricción que existe en la Escritura para la libertad es el amor. Y si con lo que yo haga te estoy haciendo daño, yo voy a voluntariamente restringir mi libertad para no hacerte daño. ¿Por qué? Por amor. Si lo hago por obligación, no funciona. Si lo hago por amor, funciona perfectamente bien. Y aquí vamos a decir otra cosa importante. Ser cristiano y ser judío de raza está bien. O sea, usted no le puede quitar la cultura a alguien. Ser cristiano y ser latino también está bien. Usted no tiene que dejar su cultura para ser cristiano. Usted no tiene que dejar su cultura para ser cristiano. ¿Cómo se vería Juan Luis Guerra? ¿Usted sabe quién es Juan Luis Guerra? Del merenguito. ¿Cómo se vería Juan Luis Guerra quitándole todo ese ritmo latino que él tiene y usted lo sienta a cantar Maravillosa gracia, vino Jesús a dar? Eso es perfecto para el que para su cultura le gusta. Pero usted se imagina a Juan Luis Guerra, Maravillosa gracia, yes. Y sabe, eso no está mal. Eso no está mal. O las rancheras. Mire, quiero decirle que yo detesto las rancheras. Las detesto. Pero yo he ido a predicar a un montón de iglesias en el campo, a muchas iglesias en el campo. ¿Y sabe cómo se alaba el Señor en el campo? Con rancheras. ¿Una de esas así buenas? No, un himno tradicional, así de ranchera. Mire, el problema de cantar en una iglesia del campo es que usted nunca le haya el tono. ¡Nunca! Porque se canta como 3 tonos arriba de lo que la canción es. Y si van a cantar Cristo es la peña, dice, ¡Cristo es la peña de Orense que está brotando! Y uno trata de cantar y no puede. Y quiero decir esto con mucho respeto, porque yo no me estoy burlando. No me estoy burlando. Es parte de su idiosincrasia. Usted no les puede llegar a cantar rap y reggaetón. No puede. A ellos les gusta esa música. Y tienen unos tiempos de adoración y alabanza espectaculares con esa música. ¿Y quién es usted o yo para llegarles a quitar su cultura? Eso está bien. Y que sigan cantando rancheras. No hay ningún problema. Usted no puede quitarle a la gente su cultura. No puede. Por años, en las iglesias cristianas, aquí en la ciudad, no se podían cantar las canciones que cantamos nosotros hoy en la mañana aquí. No se podía. Por años, nunca hubiera sido concebible meter una batería en un templo o un teclado. O era piano, o era un órgano de aquellos de... ¿Verdad? No se podía cantar esos cánticos porque eran pecado. ¿Y sabe por qué? Porque los ingleses, los europeos, llevaron el Evangelio a los Estados Unidos. Pero además del Evangelio le añadieron una cosa. ¿Sabe qué le añadieron? Su cultura. Y luego los gringos nos trajeron el Evangelio a nosotros. ¿Y sabe qué le añadieron? Su cultura. Entonces, a nosotros nos metieron aquí que para ser cristiano había que ser cristiano como los gringos o como los ingleses. Y Dios guarde en una iglesia se tocara música como esta. Era un pecado. Yo creo que a mí me hubieran excomulgado de la iglesia. Con el tiempo se han ido perdiendo algunos elementos de la cultura. ¿De dónde nos viene a nosotros el saco y la corbata para predicar? De los predicadores gringos. Pero mire, estar predicando en Estados Unidos con saco y corbata es necesario, si hace un gran frío. Pero usted se da cuenta lo que es aquí en El Salvador. Usted tiene idea de lo que es aquí en El Salvador. En una iglesia sin aire acondicionado, usted tiene una bendición especial de tener aire acondicionado, pero en una iglesia, cualquiera que sea, sin aire acondicionado, usted tiene la idea de lo que es predicar con saco y corbata. ¿Ah? Y uno tiene que hacerlo por no ofenderlos, pero realmente es un problema. La vez pasada yo fui metido con los Arrué a Huayúa. Fuimos a apoyarlos ahí, estar con ellos. Marinela iba a cantar. Y yo bien alegre ahí sentado, ¿verdad?, que iba a escuchar, y me dice el pastor: mire, hermano, fíjese que usted viene con ellos, ¿verdad? Sí, fíjese que no vino el evangelista y nos puede predicar. Ah, en un minuto era la predicación. Sí, hermano. Y señor, ¿y qué digo, verdad? Mire, he pegado una sudada. Pero una sudada. Increíble. El problema es, fíjese bien, que nosotros creemos que las cosas se tienen que hacer como la hacían en la iglesia aquella o en la iglesia la otra. Hay iglesias aquí que todavía no permiten este tipo de música. No la permiten. Y cada vez que nosotros le queremos añadir la cultura al cristianismo, igual le añadimos algo que no es. Nosotros no tenemos por qué ser aburridos. La gente latina es más sabrosa, le gusta más el sabor. Nos ha tomado años deshacernos de algunas tradiciones, y algunas pueden estar bien. De hecho, hay himnos como "Cuán grande es Él", que cada vez que yo oigo ese himno lloro. O sea, es un himno ungido, precioso, lindo. Pero hay otros himnos que ya no mucho, como que ya no. No podemos decir que solo se es espiritual, y aquí viene el punto, no podemos decir que solo se es espiritual cuando se hacen las cosas de una manera específica, como lo hacían en tal parte. Usted no puede decir que solo son espirituales los que cantan rancheras, o que solo son espirituales los que cantan con órgano y teclado, o solo son espirituales los que cantan sin instrumentos. Hay iglesias que no permiten instrumentos. Así nomás, a capela. Por eso, fíjese bien lo que le voy a decir. Aunque a mí no me gusta, no me gusta el rap, el reggaetón, el metal y todas esas bullas que hacen mis hermanos amados, como CJ y su banda, no me gustan. Tengo que decir que no son pecados. No son pecados. ¿Sabe usted que los himnos que se cantaban hace 300, 500 años era la música popular de esa época? Y que alguna música de esa que tocaban en los bares, en las cantinas, les quitaron la letra, los hicieron himnos, y esos son los que cantaban en la iglesia. Así que no piense que solo los himnos tradicionales son los ungidos. No. Lo que hace ungido a una música es el Espíritu de Dios y la actitud con la cual tú la cantas. ¿Sabe usted que el papá de Johann Strauss, el papá de Strauss, se enojó con él por la música moderna que él inventó? Se enojó. ¿Sabe usted cuál era la música moderna que inventó Strauss? ¿Sabe cuál era? El vals. Imagínese qué moderno. Esa música, el papá le dijo: te me vas de la casa, yo no quiero ese tipo de música aquí. Es cierto. La espiritualidad no es por las obras, ni por la música. La espiritualidad es por la gracia de Dios. La espiritualidad viene a tu vida por lo que Cristo ya hizo en ti. Ni por la música, ni con la música, ni sin la música. A mí, no sé si seguir en esto porque es un terreno delicado. Me vengo para este lado por los de aquel lado. A mí no me gustan los aritos en los hombres. Lo considero horrible. A mí, Hernán Angulo, no me gustan. No me gustan. ¿Y usted sabe lo que sentí cuando vi a mi hijo con un volado aquí? Tuve ganas de arrancarle no solo el arito, la oreja, la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Echarlo de la casa? ¿Amarlo y esperar que algún día el Señor le ilumine el cerebro y se lo arranque? A mí no me gusta, pero no tengo ningún problema en que vengas así con un arito a la iglesia, aunque a mí no me guste. Por eso me vine de este lado, brother. Por eso me vine de este lado. La verdadera espiritualidad no tiene que ver ni con la forma en que te vistes, ni con la música que tocas, ni con las leyes que cumples o no cumples. La verdadera espiritualidad tiene que ver con tu relación con Dios, con que Él te salvó, te hizo salvo, te hizo una nueva criatura y te está santificando en el proceso de tu vida. Gracias. El libro de Gálatas tiene como propósito enseñarnos varias cosas. Las dos más importantes que hemos visto es que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Cuál es la segunda? Recobrar la imagen perdida de Dios, que fue perdida del hombre a causa del pecado. Hermano, lo que a mí más me interesa tiene que ser ligado a lo que a Dios más le interesa. Lo que a mí más me interesa es que usted en su vida personal vaya reflejando cada vez más y más la gloria de Cristo. La imagen de Cristo. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esa es la verdadera espiritualidad. Ese es el verdadero poder espiritual. Y yo quiero que usted analice y piense estas cosas para que no se deje llevar por todo viento de doctrina, todo viento para arriba y para abajo hablando de estas cosas. Hermanos amados, la verdadera espiritualidad no depende de lo que usted hace, depende de lo que Cristo hizo. Y la verdadera espiritualidad, usted no va a ser más espiritual porque deje de hacer cosas malas, ni va a ser menos espiritual porque haga cosas malas. Usted va a ser únicamente más espiritual cuando usted muera y deje que Cristo gobierne su vida. Que Cristo sea quien tome las decisiones. Que Cristo sea quien gobierne en usted. Dios no está interesado en ayudarle. Dios está interesado en hacer Él la obra. Y Él no necesita su ayuda. Es más, le voy a decir algo más. A pesar de que usted se oponga todo lo que quiera, Dios va a cumplir su palabra. Y Él ha prometido que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Yo le garantizo en el nombre del Señor Jesucristo que Él va a cumplir su palabra. Usted se puede resistir todo lo que quiera, pero Él es fiel a su palabra y va a cumplirla. Tarde o temprano, Él va a cumplir su palabra. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco por tu presencia y tu palabra este día. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender la Escritura, nos ayudes a entender...